Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Dándoles la bienvenida a una emisión más, la 610 de La Gente y su Defensor, el programa que realizamos en la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina. Y esta emisión, reitero, la número 610, tendrá un carácter muy especial. Estará íntegramente consagrada a reflejar lo que se dijo y lo que ocurrió en un importante y reciente episodio. Me estoy refiriendo al primer seminario sobre los derechos de los pueblos indígenas en el ámbito universal y nacional. Precisamente, este seminario fue realizado con el propósito de fortalecer el ejercicio y la defensa de los derechos de los pueblos originarios del noreste y el noroeste de nuestro país. Esto ocurrió en Resistencia, la capital del Chaco, y participaron representantes de etnias aborígenes de los pueblos originarios argentinos pertenecientes a las provincias de Salta, Jujuy, Chaco, Misiones, Santiago del Estero, Formosa y Tucumán, con invitados especiales también de la provincia de Neuquén. El encuentro se celebró en el complejo Nuporá, ubicado sobre la ruta nacional número 11 en su intersección con Río Negro, y en la apertura participaron el adjunto primero a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina, Anselmo Cela, y el representante regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, doctor Amerigo Incalcaterra. Fue de relevancia el análisis conjunto de los derechos de los pueblos indígenas y el sistema de justicia en la Argentina, y la relación existente entre mecanismos por parte de expertos, el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas y el Relator Especial sobre Pueblos Indígenas. Sintetizando, les podemos decir a ustedes que el objetivo de esto, como lo va a decir una de las asistentes, ha sido ni más ni menos que por vía de transmitir información, de comunicar leyes nacionales e internacionales vigentes, se le da un poder nuevo, un poder reflexivo, un poder de actuación a las comunidades aborígenes. Así se presentaba Anselmo Cela, el adjunto primero a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina, ante más de 100 líderes aborígenes. Mi nombre es Anselmo Cela, soy adjunto y estoy a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Trabajo en la Defensoría desde hace 12 años y desde hace 3 años que soy adjunto y desde hace 2 años que renunció el defensor, que he quedado a cargo de la Defensoría. Dos o tres reflexiones muy breves. Para mí esta es una situación no inesperada, pero sí única. No he estado en muchas oportunidades con integrantes de comunidades indígenas. Es un honor para mí estar y que ustedes nos reciban en este lugar y que ustedes estén participando de este seminario. Es un honor porque permite que nuestra institución cumpla con su misión constitucional, que es la protección de los derechos humanos, dentro de los cuales evidentemente están incluidos los derechos de los pueblos indígenas. Los derechos de los pueblos indígenas, en los nuevos paradigmas que hoy tenemos, no han sido consecuencia de ninguna concesión graciosa, de ninguna autoridad, han sido consecuencia de una lucha de todos ustedes, de una lucha incansable, de una lucha que lleva muchos siglos, que ha tenido muchas vicisitudes, que ha significado toda América del Sur y particularmente en Argentina, ha significado pérdida de la cultura, ha significado exterminio, ha significado pérdida de la identidad. Es una lucha que realmente es admirable. Consecuencia de esa lucha que se dio no solo en nuestro país se dio muy fuertemente porque la embestida del poder en contra de los pueblos indígenas fue realmente muy fuerte, fue una política de Estado. Pero consecuencia de esa lucha que se dio no solo en nuestro país y no solo en América, sino que se dio prácticamente en todos los continentes del mundo, organizaciones internacionales, con la participación de organizaciones de pueblos indígenas, trabajaron durante muchísimos años modificando la situación, modificando los pensamientos sobre los cuales se construía o se destruía lo indígena. De esta manera se pasó de la época del asimilacionismo, de la época de ese exterminio, a la época en donde se decía desde los estados, los pueblos indígenas son chicos, no son permanentes, están destinados a desaparecer, van a desaparecer mezclados en el mercado y en el estado, se van a mezclar las otras comunidades, se van a mezclar a la sociedad blanca, a la del estado occidental y cristiano. Pasó esa época, pero vino otra época que no fue mucho mejor, que fue la del integracionismo. Pasó algo similar también. Son poblaciones pequeñas y no permanentes, las vamos a integrar y de esa manera, y en nuestro país particularmente, teniendo en cuenta la ley de educación laica, gratuita y obligatoria, perdieron su lengua, perdieron en muchos casos su religión, perdieron gran parte de su cultura. Pero como decía, hubo una reacción a partir de las propias comunidades que llevaron a organismos internacionales que estudiaron, y ello desembocó en un nuevo paradigma. Desembocó en convenciones internacionales como el convenio 169, que es lo que principalmente vamos a aprender hoy y mañana a partir de los expertos que nos van a explicar, y como la más moderna, nueva declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Estos dos instrumentos son realmente fundamentales y han sido un logro y una conquista de los dirigentes de los pueblos indígenas, han sido consecuencia de esa lucha. Hoy se puede decir que por lo menos en el derecho internacional y en el derecho nacional, porque ha sido receptado todo esto en nuestra constitución, en las constituciones provinciales y en las leyes indígenas, los pueblos existen, son pueblos, no son meras poblaciones, son pueblos con sus características, son pueblos que tienen derecho a su identidad, tienen derecho a controlar sus instituciones, tienen derecho a resolver sus sistemas, tienen derecho a sus creencias, a su medicina, a todo lo que ustedes saben y desean más que yo y por lo cual están luchando. Entonces, eso está en los tratados y está en las leyes. Para que eso no quede en la nada, para que realmente podamos fortalecer esos pueblos diferentes en un sistema plural en donde coexistan diferentes sociedades, es que hemos propuesto con las Naciones Unidas dar este seminario, porque este seminario los va a dotar de las herramientas necesarias para que esos derechos que están en la teoría puedan ser efectivamente ejercidos por ustedes, para que tanto en el sistema internacional como en el sistema nacional ustedes puedan llevar adelante la defensa de esos derechos. Y una cosa más para terminar, habiendo tantos dirigentes de distintos lugares del país, es aspiración de la Defensoría ponerse a disposición de los distintos pueblos, de los distintos lugares del país. Yo quiero que sepan que la Defensoría no es propiedad de nadie, es la Defensoría del pueblo de la Nación, tiene un presupuesto, es independiente, no recibe instrucciones de ninguna autoridad, y a donde haya una población, o perdón, un pueblo al cual haya que concurrir para dar un seminario, para dar un curso o para analizar cualquier tipo de problemática que involucre la vulneración de derechos humanos, ahí vamos a estar. Muchas gracias. El agente y su defensor. Desde 1999 en radios de todo el país. Haciendo creíble todos los derechos humanos. Numerosos jubilados han sufrido y siguen sufriendo estafas y engaños al tomar un préstamo de dinero. Por eso, desde la Defensoría del Pueblo de la Nación, queremos hacerle algunas recomendaciones antes de pedir un préstamo. Trate de ir acompañado con otra persona, sea un familiar o un amigo de confianza. Lea detenidamente toda la documentación y no se quede con ninguna duda. Compare con las ofertas de préstamos que hacen otros bancos, mutuales, cooperativas o entidades financieras. Pide una copia de todo lo firmado y del detalle del préstamo que tomó. Debe saber que, junto con el préstamo, usted está adquiriendo una caja de ahorro, una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito y un seguro de vida.